sé que es duro para ti verme partir, verme cruzar la puerta. Y aunque pesan mis pasos y no me quiero ir, no me quiero ir, me voy. Yo no puedo mirarte a la cara y verte llorando. Tú mereces algo mejor que yo, aunque te amo. Tú eres, sabes, quien le haces daño a quien más amas. Me duele saber que ya no despertaré contigo. Para saber que le haces daño a quien más amas. Duele encontrar lo que perdiste en otra cama. Duele buscarte en otro cuerpo y no encontrarte. Llegó a mi corazón lo que hoy se va, de la manera que yo nunca imaginé. No creas que es fácil para mí no tenerte más y dejar todo en el olvido así. Pero tú mereces algo más, quizás algo mejor que yo. Yo que tal vez llego al final. Yo te amo y no dejes la puerta abierta. No te confíes de mi regreso. Yo me voy y no me digas nada, solo dame un beso y no dejes la puerta abierta. No te confíes de mi regreso. Yo me voy y no me digas nada, solo dame un beso. Tú mereces algo mejor que yo, aunque te amo. Más amas, duele encontrar lo que perdiste en otra cama, duele buscarte en otro cuerpo y no encontrarte. Me duele saber que ya no despertaré contigo. Para saber que le haces daño a quien más amas. Para ti verme partir, verme cruzar la puerta. Y aunque pesan mis pasos, no me quiero ir, no me quiero ir, me voy. Porque uno de los dos tenía que tomar la decisión y me tocó a mí hacerlo. Ay, ay, ay, me voy. Adiós. No se puede confundir la costumbre con el amor. Y el amor entre nosotros terminó.